La voluntad de vivir. El ejército de Lautaro se había llevado consigo un cuantioso botín, en telas, muebles, ropas y equipajes, y aún en oro. El valor de sus ganancias ascendía a varios millares de pesos. Pero todas estas riquezas eran inútiles en el reinado de la selva, eran una burla a la desnudez y pobreza de los indios. Allí, en medio de la naturaleza y de una sociedad primitiva, el oro, no estando endiosado por el comercio de los hombres, apenas si valía para regalar los ojos. Con él los indios no podían obtener absolutamente nada, a menos que hubiesen comerciado con sus enemigos, cosa enteramente imposible. Preocupados con los afanes de la guerra, los araucanos no habían recogido sus cosechas aquel año. Los consejos de Lautaro, que había previsto la posibilidad del hambre después de las campañas, no fueron tomados en cuenta. Ahora, en las pequeñas rucas, los niños gemían alrededor de las madres y lloraban por algún alimento que nadie podía obtenerles. Llegó el invierno y con él las lluvias, que se apoderaron de la tierra con la persistencia de una manga de langostas. Los indios permanecían en sus rucas sin hallar qué hacer, entreteniendo el estómago con hierbas o pequeños animales que cazaban en la selva. Para los que vivían junto al mar, el problema no era tan grave, pues podían subsistir comiendo peces y mariscos, pero para los que vivían en la selva o la montaña, el hambre era como una bestia que después de hincar el diente nos suelta hasta matar. Los indígenas empezaron a morir por millares, morían en la selva, tendidos bajo la lluvia, con una mirada mala en el rostro y las manos agarrotadas en un gesto de impotencia. Morían ahogados en los ríos, tratando de emigrar a otras regiones, o despeñados en la cordillera. Pronto se empezó a oír de una enfermedad abominable. Los indios, enloquecidos por el hambre, salían a darse caza unos a otros y se comían. Se volvieron antropófagos y entonces una epidemia, una peste o fiebre, que ellos llamaban chavalongo, empezó a hacer estragos. Como bestias feroces andaban armados de cuchillos por la selva a la caza de hombres. En el rostro les apareció un color amarillo. La peste y el hambre, como dos fantasmas, recorrían Arauco. La muerte era un gran pájaro negro que pasaba volando en la noche y dejaba caer ceniza de sus alas sobre las chozas. Al día siguiente los cadáveres aparecían en desorden, con la piel arrugada y sucia, y a veces completamente negra. Los machis, curanderos y adivinos encargados del culto religioso, realizaban toda clase de ceremonias para aplacar la ira de los espíritus. Al frente de sus viviendas tenían el rehue o altar, que era una especie de escala de madera tallada en un tronco de árbol y adornada con ramos de canelo. Al pie de este altar, los machis degollaban víctimas humanas y desde lo alto de la escala rogaban al pillán. Pero todo era inútil. La muerte continuaba su obra. Arauco perdía a sus mejores hombres. Este pueblo que había sido vigoroso y rebelde, que había dado un ejemplo de valor y estoicismo a toda América, perecía injustamente. Los caciques lloraban la tragedia en silencio. Toda la nación chilena sufría calladamente, pero en medio de la muerte y del dolor colectivo se mantenía una pequeña luz alumbrando. Era como la llama de una fe extraña, fe en la tierra y en sus hijos, fe en el destino de este pueblo que siempre ha sabido alzarse por encima de todas sus miserias. En el corazón de Lautaro había una esperanza. Él conocía su tierra, pero también conocía a su gente. La naturaleza de esta región austral es caprichosa y fiera, ama y hiere, jamás da sus encantos sin que sufrimientos les acompañen. Inundaciones, aludes, terremotos, todo sucede en esta parte del mundo para castigo del hombre. Pero a través de la historia parece que los chilenos han aprendido a sufrir juntos y así compartiendo la miseria, ayudándose, animándose unos a otros, como parte de un organismo de maravillosa vitalidad, dominan la naturaleza, vencen las catástrofes colectivas y siguen viviendo en medio del peligro, desafiando los poderes ocultos, sostenidos por una fe que más bien que humana parece un regalo personal de Dios. Fue en estos momentos trágicos para las gentes de Arauco cuando el capitán Francisco de Villagra organizó una nueva expedición vengadora. Salió de Santiago en la primavera de 1554 y llegó antes de que acabara el año a la ciudad de la Imperial. Su ejército, suficientemente reforzado, no tuvo dificultad en quebrar el cerco de Caupolicán. Los araucanos se retiraron a la selva y los conquistadores se fueron a la siga, inaugurando uno de los más vergonzosos episodios que conoce la historia de Chile. Pedro de Villagra fue el que inició la persecución de los araucanos. Cuando les vio batirse en retirada y huir a ocultarse en la selva, salió con sus guerreros y manadas de perros bravíos y les buscó hasta en los más apartados rincones. Los perros, que estaban cebados en la cacería de indios, hicieron una verdadera masacre. Algunas tribus atravesaron las aguas del lago Budi y se fueron a refugiar a las pequeñas islas. Hasta allí les siguió el conquistador con sus perros. Huyendo por las islas hasta no encontrar refugio posible, la mayor parte de los araucanos prefirió morir intentando una fuga antes que perecer en las fauces de aquellos perros imperiales. Pero luego los hombres de Francisco de Villagra se encargaron de consumar esta serie de hazañas. Habiendo hecho numerosos prisioneros en una de estas excursiones, decidieron encerrar un grupo de ellos en un rancho para quemarlos. Al tiempo de prenderle fuego, uno de los españoles, llamado Juan Macías, les contó por curiosidad y, encontrando que eran 99, cogió por el brazo a un inocente indio, servidor de otro español, y le arrojó a las llamas, diciendo: «¡Voto a tal que han de ser 100!». Esta crueldad sin nombre tuvo la virtud de agrupar de nuevo a los ejércitos araucanos. Desde los rincones más apartados de la selva vinieron los hombres a ponerse bajo las órdenes de Lautaro. Las tribus enviaban a los restos de su juventud, aquellos que por milagro habían sobrevivido a la epidemia y al hambre. Desde todas partes, desde todos los ámbitos de Chile, venía una voz clamando venganza. La voluntad del pueblo parecía nacer desde el fondo de la tierra, y era un mandato a conquistar la vida de nuevo, a renacer de la derrota, el infortunio, y a construir el Estado sobre los restos del invasor. Lautaro era el jefe indicado para realizar esta empresa, era el único que había vencido a los conquistadores, a él solo cabía la misión de conducir los ejércitos araucanos. Le aclamaron jefe único. Caupolicán le entregó la insignia de su mando y le dijo: «Tú, el joven, el fuerte de la victoria, vengarás a tus hermanos y libertarás a tu tierra». Pero Lautaro, esta era la oportunidad de su vida. El pueblo entero estaba detrás de él. Todas las tribus le aclamaban y confiaban en su genio. Su enemigo era Villagra, el conquistador brutal y carnicero, que mantenía encarcelada sin saberlo a la única mujer que existiría en su vida. Lautaro sentía la obligación de libertar a Guacolda y ganarla para sí de un modo o de otro. Adivinaba la devoción que ardía en su pecho viviendo en medio de enemigos, siguiendo desde lejos la suerte de sus propias campañas con la esperanza de ser liberada alguna vez para vivir junto a él. Vagamente presentía que al arrancarla del lado de Villagra iba como a ganar una batalla más bien simbólica, íntima y silenciosa, pero trascendental. Iba a ser como quitarle al conquistador la tierra en un instante para poseerla él por toda la vida.